Bueno, Nacho Andraca, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, me imagino que un poco más, no sé si tranquilo, la palabra no sé si es tranquilo, pero por lo menos después de toda la lucha, de todo el trabajo y en el marco de la pandemia, con todo lo que está pasando, por lo menos una autorización como la que lograron, creo que ayuda, ¿no? Sí, se siente un poco más aliviado el sector. Si bien eso no garantiza nada, porque ahora hay que ponerse a trabajar fuerte para poder conectar con clientes, comercializar y llevar a cabo los eventos, pero ya es un gran avance. Ya voy a decir que podemos estar trabajando. Ahora te cuento un poco cuáles fueron los lineamientos que ayer definimos, pero ya tener un horizonte de planeación, aunque sea a muy corto plazo, nos da un poco parámetros como para darle certeza a nuestros clientes y nosotros también podernos organizar con nuestras estructuras, con la gente, con todo, ¿no? Algo que estábamos solicitando, entendíamos, digamos, 9 meses, sí. Habría comentado un colega tuyo, parecía un parto, ¿no? Peor que un parto, sí. Pero bueno, la satisfacción también hoy, digamos, de poder empezar a visualizar eso es muy importante. Lo que decía Cherro, ¿no? Hablar de 15 o 30 personas hoy prácticamente imposibilitaba a cualquier organizador de hacer casi nada. Sí, la realidad es que eso fue un gran logro que debo reconocer que hemos trabajado en conjunto con el municipio desde entonces. Sí. Pero bueno, en todo momento la crisis sanitaria nos opacaba lo que pudiéramos llegar a lograr, porque enseguida que anunciamos que podíamos realizar eventos hasta 30 personas, rápidamente empezaron los casos en Tandil, veníamos ilesos en fase 5. Allí estamos en una burbuja, en una isla, pero bueno, rápidamente esto llegó y de ahí en adelante, digamos, no ni siquiera quisimos seguir avanzando, reclamando, porque la realidad entendíamos que había que ser respetuoso y un poco empático con nosotros. Pero bueno, la economía también es una cosa que prima, y cuando pasa tanta cantidad de tiempo, no hay estructura que soporte. Entonces, Seguro. Bueno, así fue que, como vos decías, se puso en movilización el sector y entendíamos que decían basta, porque bueno, también en algunos otros lugares se empezaba a ver los cambios y las aperturas, sobre todo en nuestro sector también. Y bueno, dimos una muestra el jueves pasado de que somos gente profesional, que detrás nuestro también hay equipos y hay, digamos, elementos que bueno, eso fue una muestra pacífica en la planada del municipio. Bueno, y por suerte nos escucharon, por suerte pudimos sentarnos a dialogar, y bueno, y el qué, cómo y cuándo, y eso lo definimos ayer al mediodía. Estuvimos en conversación con Pisani del área técnica y Candros de habilitaciones, para definir algunas cuestiones. Hoy tenemos que seguir en definición de otros detalles. Pero en concreto lo que llegamos a que logramos es que a partir de ahora los eventos van a estar habilitados hasta 80 personas de máxima en los espacios interiores y hasta 160 personas en los espacios al aire libre o abiertos, que ambos dos juntos suman 240 de cantidad de invitados, sin tener en cuenta obviamente el personal que esté abocado al servicio, ¿no? Claro. Sería fuera de la suma. Bien, ¿cómo se va a dar esto? Claro, porque según el lugar, si tenés espacio abierto o no, creo que va a variar mucho de acuerdo a la capacidad de cada empresa, ¿no? Y sí, algunos espacios va a pasar que tienen espacios al aire, digamos, espacios cerrados y no cuenta con espacio al aire libre, así que solamente van a tener que contabilizar la parte de hasta 80 personas. Otros casos donde hay espacios al aire libre y tienen pequeños espacios, digamos, para agregar gente, y bueno, ahí va a primar o va a hacer la parte más importante el exterior, hasta 160. Y aquellos lugares que tengan grandes superficies o grandes espacios cerrados, lamentablemente en este momento vamos a poder estar hasta ese tope. Claro. Ejemplo, dentro de esto también está el tema de la medición, que digamos, es una persona cada 4 metros cuadrados. Esto es para hoy, ¿no? Si lo interpretamos en un lugar de 100 metros, la cuenta más fácil es esa, ¿no? En un lugar de 100 metros, 25 personas podrían albergarse dentro. Claro. Después los protocolos y la manera de funcionar ya lo habíamos definido en aquel momento cuando vos decías de la habitación a 30 personas, donde el protocolo ya está analizado, ya está, digamos, presentado, ya está aprobado, y el proceso, en realidad, lo que es bueno aclararle a la gente, a los particulares que quieran festejar, hoy, para realizar un evento, no cualquiera lo va a poder realizar así rápidamente, sino lo que va a tener que hacer es solicitar a través de APSE, de nuestra institución, el inicio del trámite para la habilitación del evento. ¿Cómo es esto? Van a solicitar, nosotros vamos a enviar una planilla, un formulario donde tiene que llenar. Esa tarea también se la puede facilitar, obviamente, un profesional del rubro, del sector nuestro de los eventos, que muchos de nosotros estamos dentro de APSE, otros no, pero también, obviamente, van a ser parte de ese proceso. A través de APSE se toma el inicio de consulta, va a triangular con Inspección General y la parte del Comité de Salud. Si está todo acorde, digamos, esto se presenta hasta 5 antes de la fecha de la realización del evento. Si está todo ok, digamos, se da marcha y vía al evento en cuestión. Claro. Hay algunas cuestiones que por ahí son complejas. Por ejemplo, si es un cumpleaños, hay actividades que se desarrollan dentro de la fiesta. Si es un egreso, me imagino el baile, eso va a ser medio difícil de poder realizarlo, ¿no? ¿Eso no tienen autorización por ahora? No, en esta etapa pregonamos, digamos, que se puede hacer la apertura de los espacios, obviamente que sin baile. Yo decía, viste, algunos colegas que, bueno, vamos a empezar a tener que usar el ingenio, de hecho, en otros lugares se está empezando a hacer, sí, de sustituir ese momento atractivo, digamos, de diversión de baile con otras alternativas. Que las existe, ¿no? Por supuesto, y otras habrá que irlas pensando en conjunto con el Comité de Salud, que no pongan en riesgo el contagio comunitario. Ejemplo, un karaoke con cada mesa, se planteaba, ¿no? Con cada mesa tenga su micrófono, entonces desde la mesa se puede hacer una competencia de karaoke, se puede hacer, bueno. Hay muchas cosas que hoy, viste, van a tener que empezar a aparecer que no sea el baile. La barra tampoco, quizá, porque hay... La barra va a estar el servicio, pero obviamente que el servicio va a ser a la mesa. Claro. La gente no va a poder pararse, ir a buscar... Todo lo que sea el buffet o el retiro o el autoservice, digamos, eso no va a estar. No puede suceder, digamos, porque eso... Obviamente, todo lo que es en cuanto a la gastronomía, son todos servicios emplatados, todo a la mesa... todo, digamos, para compartir en esas mesas, digamos, hasta 6 personas, digamos, bajo ese criterio está, digamos, lo que hoy para la gente, digamos, hoy lo que hace los restaurantes, los bares, las confiterías locales o de otros lugares, el sistema básicamente va a ser similar y bueno, de esa manera va a suceder, esto complementándolo con, se puede hacer un show en vivo, un stand-up, sí, hay otras alternativas que la gente puede tener, digamos, a través de los prestadores y también que pasen un gran momento. Ignacio, el número de 80 para un lugar cerrado y el de 160 para un lugar abierto, ¿ese número lo consensuaron? ¿Fue la idea de ustedes? ¿Cuando llegaron ya el gobierno con la reunión que tuvieron ya les plantearon ese número? ¿Cómo fue esa negociación? La realidad no fue tanto una negociación, sino que nosotros dejamos plasmado cuál es un promedio real, digamos, sin pandemia, ¿no? Un promedio real de los eventos a nivel local, ¿sí? Sobre todo en eventos sociales y sobre todo en excepto obviamente los egresos, pero después, o alguna fiesta de fin de año muy grande, pero el promedio generalmente anda ronda entre los 100 de base a 200. Eso lo dejamos planteado que nosotros queríamos al menos una condición, digamos, que sea factible con la condición de los gastronómicos en este estadio, hasta un 25% de las capacidades. Entonces, bueno, eso también obviamente recogieron y por otro lado hicieron un análisis, digamos, del factor ocupacional de cama, el grado de criticidad que tiene hoy la ciudad. Y bueno, ahí fue un poco una ecuación que se consensuó. Después ellos obviamente plantearon un número que... para nosotros nos pareció en principio lógico. ya hoy, digamos, obviamente un salón de 600 personas, 80, no, cerrado, para 80 personas es inviable, eso es real, lo sabemos, pero hay muchos salones de un promedio de 100 a 200 personas. Sí, sí. Que sí. Hoy obviamente vamos a necesitar, para el cupo máximo, vamos a estar hablando de 80 personas, vamos a tener que estar hablando de un salón de 300 metros cuadrados, digamos. Es seguro. Un salón de una envergadura que en realidad costo-beneficio obviamente no es el óptimo, pero bueno, de esta manera, con respecto a 15 o 30 personas, sí, empieza a cambiar, porque casi todos tienen un espacio exterior donde eso lo va a complementar al interior. Seguro. Y en cuanto a los horarios, evidentemente los mismos horarios que tienen el resto de las actividades, no pueden hacerlo distinto. Exactamente. Distinto. Ahí lo que, en eso nos adaptamos a lo que rige la gastronomía, de 7 a 24, de lunes a domingo. ¿Ya tienen apalabrado, Nacho, alguno de tus colegas, algún evento para los próximos días? ¿Ya la gente se acercó? Y sí, porque aparte ahora ya, a partir de esta noticia, nosotros los proveedores empezamos a... Digamos, hubo eventos que están relegados desde marzo, claro, que por suerte muchos de nuestros clientes entendieron y pudieron, digamos, esperar. Que algunos también, obviamente, sin baile no quieren hacerlo. Muchos de ellos sí lo van a querer hacer, digamos, con estas condiciones. Y después todo lo que viene ahora a fin de año, que para nosotros este es el momento, digamos, pico de, claro, del despegue de la demanda naturalmente, donde están los encuentros de fin de año de todo índole, ¿no? Entonces ahora empiezan ya las consultas, medias demoradas, medias desfasadas, pero bueno, sí, a los clientes hay que decirles que uno tiene velocidad de respuesta en cuanto a la organización de... Venimos hace 8 meses preparándonos, 9, sí, sí, así, con todo a punto y más a punto que nunca. Entonces hoy no duden en consultar ya rápidamente porque la agenda ya parte está ocupada con lo que venía rezagado, claro, y otra parte... ya la vamos a completar rápidamente porque, digamos, no queda mucho tiempo para diciembre, estamos en diciembre ya. Sí, seguro. Bueno, Nacho, nada, esperemos que aparezcan los clientes, seguramente van a estar y que puedan llevar a cabo todo sin mayores contratiempos. Eso es lo que nosotros también deseamos. Así que bueno, gracias por la comunicación y bueno, ya se van a ir enterando de algunos eventos que podemos realizar a través de esta modalidad. Seguro. Gracias, Nacho. Gracias de nuevo. Les mando un abrazo. Ignacio.